La coca es un arbusto perenne perteneciente a la familia de las eritrosiláceas y se cultiva de 1.500 a 2.000 metros de altura. Existen sobre 250 variedades y unas contienen más alcaloides que otras. La más importante y de mayor concentración es la cocaína. Se adapta a cualquier tipo de terreno y es resistente a muchas plagas, pese a que cuando le ataca la llamada gusanera tiene pocas defensas. El tiempo de vida de la planta es de 15 a 20 años y suele dar 3 cosechas anualmente, llamadas mitas en los Andes. Las hojas se recogen manualmente y se meten en bolsas. Después se someten al proceso de deshidratación o secado en un lugar llamado tendal, un simple patio, operación que tan solo precisa 4 horas para su total terminación, recibiendo el nombre de materación. Una vez materadas, se agrupan en unidades de un peso aproximadamente a 11 kilos y medio, dándoseles el nombre de tiradas. Un operario adiestrado puede cosechar hasta 12 tiradas por día. A continuación se produce el embalaje, utilizándose hojas, cortezas de plátano y lianas fibrosas para anudarlas. Cuando ya están empaquetadas, se introducen en cestos, llamados tambores, y se forman cargas de 125 libras, que equivalen a unos 57 kilos y medio. De esta forma quedan listas para el transporte y posterior venta en el mercado. La coca, al ser oriunda de los Andes, no se conoció en el mundo occidental hasta después del descubrimiento de América. Pero en cambio su uso coincide en aquellos países andinos con la aparición del hombre. Parece que se originó en las yungas de Chuquiona, en Bolivia, y desde allí se extendió a toda América del Sur. Entre los incas se llamó cuca, y los españoles transformaron el nombre en coca. En la zona amazónica se dice ipandu o ipadu. En Venezuela, ayo. Al norte de Colombia, ayu. Sabemos que se conoció en las culturas preincas porque en los cerámicos Chavín, Nazca, Mochica y Chimú se plasmaron personajes con el acullico en la boca, esa bola hecha con saliva y hojas de coca. Asimismo, en los queros tiahuanacos hay sacerdotes pichando, o sea, mascando, y en las tumbas, entre los restos humanos preincas, se han hallado hojas de coca. Aunque se ignora cuál fue su nombre en aquellos momentos al no existir escritura. Tal abundancia de representaciones se debió al profundo carácter ritual con que se empleaba, y con este mismo sentido se conoció entre los incas, si bien su uso, además de mágico y religioso y medicinal, alcanzó cierto aspecto económico en manos de las clases dirigentes del imperio. La tradición muestra cómo el hombre precolombino había descubierto una planta que cuando se mascaba era capaz de mitigar el hambre, aun después de varios días de ayuno, y proporcionar nuevo vigor y energías, además de actuar como especie de anestésico. Pero es importante resaltar el sentido ritual de que estaba rodeado y apuntado por los dirigentes estatales, quienes lo racionaron y no permitieron el consumo al pueblo, salvo en determinadas ocasiones importantes, como festivales o rituales. Esto que estáis escuchando es un programa de radio, en una radio libre. Se titula Los capítulos prohibidos de Corintellado. Y esto, esta radio libre es Radio Cucaracha, la Radio Cuca. Emitimos para Oviedo en el 107.3 de la FM y para todo el mundo en radiocuca.org. Bienvenidos. Jamás quieres, jamás puedes, let's get.

Sinto se compone de dos ideogramas. Sin, que equivale al término vernáculo kami, y do, que se equipara al término michi, camino. De origen chino, Sintao es un contexto confucionista y se empleaba para designar tanto las reglas místicas de la naturaleza como para referirse al camino que conduce a la tumba. En un marco taoísta, hacía referencia a los poderes mágicos relativos a este culto. En los escritos budistas chinos, las enseñanzas de Gautama se definen en cierto pasaje como Sindo, y en otro lugar este mismo término alude al concepto de alma mística. El budismo en Japón empleó esta palabra habitualmente en el sentido de deidades nativas, esos kami, o el reino de los kami, en cuyo caso hacía referencia a seres espirituales de un orden inferior al de Budas. Este es principalmente el significado con el que generalmente se empleó el término en la literatura japonesa posterior al Nihon Shoki, ese primer documento en el que se recoge y data de comienzos del siglo VIII. A diferencia del budismo, el cristianismo o el islam, el sintoísmo no tiene ninguna figura fundadora como Gautama el Iluminado o Jesús el Mesías o Mahoma el Profeta. Igualmente carece de unas escrituras sagradas tales como los sutras del budismo, la Biblia o el Corán. En los aspectos personales, Sinto implica la fe en el kami. Los ritos practicados conforme a la voluntad del kami y una vida espiritual alcanzada a través de la veneración y la comunión con el kami. Para aquellos que adoran a los kami, Sinto es un nombre colectivo que denota toda una pluralidad de cultos, un término de amplio espectro que abarca las diversas creencias comprendidas en la idea de kami. El uso que los sintoístas hacen de este término difiere, pues, del concepto de budismo, aplicado a las enseñanzas de Buda, o del concepto de cristianismo, aplicado a las enseñanzas de Jesús. En sus aspectos generales, el sintoísmo es más que una fe religiosa. Es una amalgama de actitudes, ideas y comportamientos que a lo largo de más de 2 milenios se han ido convirtiendo en una parte integral del camino del pueblo japonés. Por tanto, el sintoísmo es tanto una fe personal en el kami como un modo de vida comunitario que se ajusta a la voluntad del kami y que afloró con el devenir de los siglos mientras diversas influencias étnicas y culturales, tanto autóctonas como foráneas, se fusionaban y el país alcanzaba la unidad nacional bajo la tutela de la familia imperial. La edad de los kami fue un periodo legendario y sienta el patrón sintoísta para los procesos de la vida diaria y del culto. Los diversos textos mitológicos que aún se conservan presentan diferencias en los nombres o en el orden de aparición de los kami. Según el Kojiki, el kami del centro del cielo fue el primero en manifestarse, seguido de los kami del nacimiento y del crecimiento. Sin embargo, podemos decir que la mitología en sí comienza en realidad con la aparición de la pareja primordial. Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto. Estos dos dioses, que provenían de la alta planicie celestial, crearon las 8 islas majestuosas, es decir, el archipiélago japonés, junto con todas las cosas, incluidos numerosos kamis. De estos kamis, 3 eran los más venerados: la diosa del sol, el kami de la alta planicie celestial, su hermano, que estaba a cargo de la tierra, y la diosa de la luna, que era el kami del reino de la oscuridad.

No puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios. Siendo Dios un ser absolutamente infinito, del cual no puede negarse ningún atributo que exprese una esencia de sustancia, y existiendo necesariamente, si aparte de Dios se diese alguna sustancia, ésta debería explicarse por algún atributo de Dios. Y de ese modo existirían dos sustancias con el mismo atributo, lo cual es absurdo. Por tanto, ninguna sustancia excepto Dios puede darse, ni por consiguiente tampoco concebirse. Pues si pudiera concebirse, debería concebirse necesariamente como existente. Pero eso es absurdo. Luego no puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios. De aquí se sigue muy claramente, primero, que Dios es único, esto es, que en la naturaleza no hay sino una sola sustancia y que ésta es absolutamente infinita. Y se sigue también que la cosa extensa y la cosa pensante o bien son atributos de Dios o bien afecciones de los atributos de Dios. Just for night. Todo el mundo consume pastillas. Yo mismo soy un gran consumidor de pastillas. 4 por la mañana, 4 al mediodía y 5 por la noche. Tomo 4 tipos de fármacos: antidepresivos, antipsicóticos, otro fármaco que evita el Parkinson que produce el antipsicótico, y ansiolíticos. Las pastillas son de colores: rojo el antidepresivo, amarillo el antipsicótico. De color blanco son las pastillas que me evitan el Parkinson que me produce el fármaco antipsicótico. Los ansiolíticos de color rosa pálido. Todo el mundo consume pastillas. Yo mismo soy un gran consumidor de pastillas. 25 de mayo del año 24 era Orwell. La ansiedad es enorme y todo me produce ansiedad. Cada vez con más y más ansiedad. Fumo cantidades ingentes de tabaco que me producen una ansiedad enorme. La ansiedad es terrible. cuando uno quiere comer algo, lo normal es ir a un restaurante y almorzar a la carta y todo ese protocolo de pedir la cuenta y eso. También puede ser, si se quiere comer uno algo, es tener una cocinera en casa que te prepare para cenar. Un plato de los sopa, una chuleta con patatas y un yogur y frutos secos. Y también, si uno tiene posibles, puede comprar una barra de pan en el supermercado y en el mismo robar una lata de sardinas. Y si uno tiene ganas de comer algo, ya comerá. Porque, hermanos, tenéis que comer, tengáis o no tengáis dientes. Lo haréis por amor a Dios. Y pobre de aquel que no santigua el pan, porque comerá sin alegría. Y eso a Dios no le place. El tiempo del hambre está siendo vivido, y las personas se mueren de hambre, aunque tengan millones y millones. La falta de apetito es un trago amargo, y lo sobrellevarás, santiguarás el pan, y aunque no comas, con alegría comerás. La soledad existe, y lo sabéis, y si no lo sabéis, lo sabráis. La locura existe, y lo sabéis, y si no lo sabéis, lo sabráis. El dolor existe, y si no sabéis, ya lo sabréis. La paz dicen que existe, y yo busco la paz, hermanos. Busco la paz como manda nuestro Padre Celestial. Y aquí termina un programa más de los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Programa literato refractario, metafísico, terapéutico. Supongo que la semana que viene nos encontraréis por aquí. Ya sabéis, 107.3 de la FM o en internet, en radiocuca.org. Pues nada, hasta la semana que viene, salvo que nos detenga la policía o salvo que suframos algún accidente cardiovascular.